Oye, vamos a grabar. No, solo sé cómo se apaga un poquito la pantalla. Ah, sí, ah, pilla. No, está bien. Tenemos que ver. Un segundito. Quítale el desbloqueo. No, igual. Muy bien, entonces, lo esperamos. Y mientras usted lo prende, nosotros vamos a improvisar otra huevona de ahí. ¿Listo? Sí. ¿Dice cuándo han grabado? 5, 4. Ay, no, espere. 5, se salió el todo. Espérate. Momento. 5. Momento. Puto teléfono. Listo. Vale, 5. Bien, hermano. Ey, esa música. Ah, eso es como para fumar, hermano. Aptille. Ah, excelente, papá. Espere, pues. Ah, melo. ¿Y qué? ¿Le falta mucho en el trabajo, Coste? Ah, más o menos, loco. Ah, bueno. Está bien. Entonces, hermano, vamos a ver cómo organizamos, porque hay que entregarlo para mañana. Contesta. ¿Aló? Julia, ¿es para hoy? ¿Qué más, Juan? ¿Bien o no? Hey, Juli, ¿cómo vamos? Está bien. Hey, chao. Bien. ¿Aló? Ah, sí. No, Jorge, ¿te falta mucho? Ah, parece por ahí 10 minutos. Ah, precisamente es una hoja y un lápiz, yo dibujé el cuadro que tenés acá, hermano, porque está muy bacano, está buenísimo. Papi. Bien. Y el cigarro está mejor, parce. Pero yo dibujo y lo hago en un momentico mientras usted termine entonces. Hey, muchachos, todo bien, vean. Les dejo el teléfono, la buena, todo bien, chao. Sí, chao. Ya va a terminar. Ey, Conte, ¿cómo fue el cuadro? Igualito, loco. ¿Sí o no? Esa nena quedó igualitica. Ah, vení, yo ya terminé. ¿Ya vas a terminar? Sí. Ah, bueno, listo. Yo apago. Ahí apago los computadores un momentico. Y voy a dejar una nota. ¿Para qué la nota, viejo? Para que sepan dónde es el trabajo, porque si no. ¿Te lo va a pegar en el tablerito? Sí. Ah, bueno, hágale pues. Dejar trabajo USB. Pégalo ahí en el tablero. Vamos, hermano.